Cuarteto y sus Nublados para toda la gente. Están tirando con plomo en la calle otra vez. Están matando gente en mi ciudad una vez más. Si no dejan de bardearla, le tenemos que cantar. Lo maten, pibes, ni de tarde, ni de noche, ni de día. Lo maten, pibes, ni la patota, ni la policía. Esa cosa no se calla, no mate, pibes, ni de tarde, ni de noche, ni de día. No mate, pibes, ni la patota, ni la policía. No mate, pibes, o se va a pudrir todo, porque ya estamos cansados. Que no tiren eso. Ya estamos cansados.